Regresamos con Radio Radiola. Estoy acá con Micaela, es una estudiante de enfermería. Preguntarte, no sé, ¿dónde se estudia, por ejemplo, en Tandil? Yo, que estoy escuchando ahora radio, tengo 17, 18 años, soy una chica, un chico, ¿dónde puedo ir a estudiar enfermería? Se estudia ahí en lo que es la escuela normal. Ah. O sea, vendría a ser el Instituto 75. El Instituto 75, en el edificio de la escuela normal que queda en Santa Marina, entre Mitre y España. Y España, claro, o Marconi. Claro. ¿Qué, por dónde entras? ¿Ahí por el primer piso? Sí. Abajo. O sea, lo que hay ahí son dos. Son dos instituciones a la noche, porque se da de noche. Ah, se da de noche. Abajo, o sea, en la planta baja, está todo lo que es el Instituto 166, que es Magisterio, Educación Especial, Inicial y todo eso. Y arriba está lo que es el Instituto 75. El 75. ¿Cuántos años son de estudio de enfermería? Tres. Tres años. Por ejemplo, ¿vos en qué año estás? ¿En tercero? En tercero. ¿Tenés, ya has tenido prácticas, por ejemplo, sí, en algún lugar? Sí, desde primero. ¿Desde primer año tienen prácticas? Sí, pero en el hospital. Ah, en el hospital Ramón Santa Marina. ¿Y cómo son las prácticas? O sea, el que cae ahí. O sea, vos caes en la primera práctica. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Nada. O sea, en primero mirás. Mirás y nada, preguntás. Podés llegar a hacer alguna higiene o algo, pero después nada más. Y ya en segundo ya es más, sí, ahí podés empezar a poner inyecciones. Ya es otra cosa. Y en tercero ya tendrías que hacer todo porque estás como ahí para claro, recibirte. Y terminando. Vos ya te quedan unos 5 meses. Sí, más todos los finales. Más todos los finales, que siempre los finales quedan. Yo también pasé por la universidad y bueno, me han quedado finales y bueno, y la tesis al final. Materias. ¿Cuántas materias por año son? ¿6, 7 materias más ocho, o menos? 8, creo. 8 materias. Porque hay algunas que son cuatrimestrales. ¿Y con qué materias te podés encontrar, por ejemplo? ¿Hay una materia que se llame vacunación? No. No, pero hay una materia que se llama, bueno, no me acuerdo el nombre, que te explica todo eso. Ajá. De vacunas y de virus y de bacterias. Una materia interesante que para enganchar, por ejemplo, ahí al oyente que quiere estudiar enfermería. Y bueno, a mí me gusta, por ejemplo, todo lo que es farmacología y todo eso. Farmacología. Creo que lo más interesante de toda la carrera son las prácticas. Las prácticas. Sí, lo que sería la incumbencia profesional, ¿sí? Que es la salida laboral. También depende de la sala que te toque. Claro, también. Y el lugar que te toque, ¿no? Sí. Para trabajar. También los compañeros con que uno trabaja, ¿no? Porque les pasa a todo el mundo. Entrás a trabajar a un lugar y tenés que llevarte bien con los compañeros, ¿no? Porque muchas veces cuesta coincidir tanto en lo profesional como en lo personal, ¿no? Es decir, personas con las cuales nunca te vas a llevar bien desde lo personal, pero profesionalmente tenés que, ¿viste? Hacer, como dicen, de tripas corazón. No, si igual uno que recién arranca se acomoda, claro, a lo que hay. Después, más adelante, ya verás. Sí, es un trabajo que yo veo, el de enfermería, muy solidario también, ¿no? Tiene su toque. Y sí, es el trabajo que más tiene relación con lo que es el paciente. Claro. Es el que más está con la familia, con él, con todo el mundo. Y es el que menos se paga. Claro, ¿cómo? El que menos se paga. Claro, y el que menos se paga, ¿no? Vos dijiste el que más estás con el paciente. Estamos haciendo reclamo. Eso significa, no, está bien. No, no, porque, claro, no es un reclamo, sino que es verdad, cómo uno, cuál es el honorario que tiene que cobrar uno, pero para todas las profesiones, ¿eh? Sí, pero es que en el sistema de salud hay mucha eficiencia de lo que es el pago. O sea, la remuneración que tenés a cambio del trabajo que haces. Porque si bien el médico es el que sabe, digamos, ¿no? Porque es el que tiene otro título o lo que sea, el que está las 24 horas con el paciente son los enfermeros. Y el que es el que sabe qué le duele, qué no le duele, si estuvo mejor, si estuvo peor, todo. ¿Cuánto vale la hora, por ejemplo, de un enfermero? Porque acordate que le estamos hablando a alguien que quiere estudiar enfermería y ya le estamos diciendo de entrada que va a cobrar 30 pesos la hora. Que en realidad, si uno quiere ser enfermero, realmente te tiene que gustar, tenés que tener la vocación. Porque si vas a estudiar enfermería para llenarte de plata, ya te voy diciendo que lo erraste. Claro. Porque es un trabajo que no te van a pagar millones, pero si a vos te gusta lo que haces, o sea, te va a servir y te va a satisfacer muchísimo más que lo que te paguen. Uh-huh. Igual no tiene nada que ver, te tienen que pagar igual. Sí, porque sí. Todo el mundo necesita cosas para vivir y todo. Pero es así, si elegís enfermería es por vocación, no por la plata. No es lo mismo que la medicina, que vas a ganar otra plata o lo que sea. Sí, por ejemplo, te puede tocar una noche que estás haciendo guardia, 12 horas de tranquilidad, que no pasa nada. Pero yo haciendo las prácticas en el hospital, nosotros vamos solamente los lunes. Y haciendo las prácticas en el hospital, te digo que yo estoy en guardia ahora. Salís, no sé, como si hubieses trabajado 3 días seguidos. Pero tenés que laburar, y nosotros estamos haciendo las prácticas. Pero a veces los enfermeros no dan abasto, no, porque no hay tampoco mucho personal, y te mandan. Y tenés que hacer. ¿De cuánto es la guardia? ¿12 horas? 8 horas. 8 horas. Y nosotros entramos desde 2 de la tarde a 10 de la noche. Todo el día ahí adentro. Y salís a la noche como si hubiese ido a Kosovo. Y nosotros siendo practicantes. Laburás igual. O sea, yo creo que un enfermero que está todos los días, que a veces hace doble turnos, que tiene que cubrir, que cambia horarios y todo, trabaja el doble. Para finalizar, ¿son muchos estudiando ahí en enfermería? Ahora es tercer año. Si nosotros arrancamos en primero, éramos como 45. Sí, en todas las y ahora terminamos siendo 13, creo, que somos en tercero. Claro. Somos nada. Un 30% de lo que entraron. Este año empezaron en primero como 50 chicos. Yo quiero ver ahora después de las vacaciones de invierno quién sigue y quién no. ¿El título cuál sería? ¿Enfermero o enfermera o...? Profesional. Claro, pero ¿el título qué dice? Técnico en enfermería profesional. Técnico en enfermería profesional, ahí que se da en el Instituto 75, situado en la Escuela Normal, ahí en Avenida Santa Marina. Bueno, Micaela, muchas gracias por tomarte el tiempo y como dicen algunos locutores, la deferencia de conversar con nosotros, deferencia, googleenla. Vamos a escuchar ahora, me parece, un tema de Charly García. No. Bueno, ahí Silvana quiere cantar porque desde que cantó la otra vez, no la voy a hacer cantar ahora, pero de cantó la otra vez, salió al aire y la verdad que tuvo una repercusión. Mira, nos llamó Santolaya, nos llamó Unidad del Sur, quieren grabarte un disco ya, canta cada uno. Bueno, vamos a escuchar Chipi Chipi Bon Bon de Charly García, que por ahí habla un poco de la enfermería, que él quiere ser enfermero también, ¿no? Hay que ver, hay que ver por qué. Corte y ya volvemos. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera. Se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí. Porque yo voy donde nunca estoy, donde nunca fui. Tómalo con calma, la cosa es así. Ya se hace de noche, me tengo que ir. Estás escuchando Radio Radiola. Ya no te pido.